Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Bien usted? Bien, bien. Raro el día. La verdad que me ilusioné más temprano al levantarme y bueno, ver ese hermosísimo día, pero bueno, así quedó. Con 11 grados de temperatura, 97% de humedad. Y no me dice 10 kilómetros la visibilidad. Bueno, creo que no. Creo que no hay tanta visibilidad. No. Viento sopla a 9 kilómetros por hora. Yo estoy en la Plaza San Fernando de Maldonado en este momento y nada, no se mueve una hojita. Hacía, ya compartí imágenes con ustedes y con la audiencia. Poco movimiento hasta ahora de la mañana. La mayoría de los que circulan hasta ahora y por lo que vi, sin barbijo. Realmente, debo decir, no he visto todavía gente con barbijo. No he visto, salvo Domingo acá, el amigo Domingo, que es el cuidacoche con el que siempre hablamos. Domingo sí que está con el barbijo y que nos hizo una promesa de cobertura, así que vamos a estar haciendo el seguimiento de esta promesa. ¿Hay movimiento en el centro hasta ahora? Sí. Hay bastante movimiento hasta ahora de la mañana, sí, señor. La gente está desabrigada, o sea, dentro de lo abrigada está desabrigada. No sé si yo me parece que mi termostato está desregulado porque yo veo a la gente mucho más desabrigada de lo que estoy yo. Es más, con quien vamos a hablar ahora, con Claudia Clavijo, lo mismo, está desabrigada como si fuera, no sé, los primeros días de marzo. Estamos con Claudia Clavijo, yo ayer les adelantaba este comunicado de Rap Maldonado donde, bueno, se daban algunos detalles que vamos a ahondar con Claudia justamente, a quien recibimos y agradecemos este tiempo. Contale a Jorge, a Ricardo y la audiencia, ¿a qué se debe este comunicado donde se habla de acoso laboral y otros detalles que queremos que tú puedas ampliar? Hola, buenos días para ustedes. Buenos días a la gente que está del otro lado escuchando. Estamos con varias situaciones de acoso que no son nuevas. Ya hemos hablado en algunas situaciones, incluso hubo un despido, una situación de acoso que terminó en despido el compañero y después de 2 meses logramos su reintegro y su reincorporación pidiendo que se trasladara para al hospital de Maldonado para no seguir con esa situación de acoso. Anteriormente habíamos tenido una situación de una denuncia de un acoso sexual, que realmente fue una situación muy seria y se dejó archivado ese expediente con un informe de la dirección que fue a Montevideo, donde apañaba toda la situación de ese jerarca solo por el mero hecho de que la compañera era una auxiliar de servicio, que me parece que estamos en la época medieval, realmente, porque no porque sea una auxiliar de servicio, deja de tener el mismo peso que cualquier otro compañero de en cualquier otro lugar. Y realmente, digo, fue muy lamentable. Ahora se dan otros episodios de acoso en el mismo sector, con la misma persona, y realmente estamos indignados porque no se puede seguir trabajando de esa manera. Fuimos varias personas a hablar con la dirección, la mayoría del personal del centro de salud, dejamos de hacer las funciones para hablar y pedir y exigir que se cumpliera con protocolos y rápidamente y que no volvieran a pasar las situaciones que estaban pasando. Se ha movido el expediente, no podemos decir que no, ha ido hasta Montevideo, pero esperemos que esto no se tranque como pasó en otras oportunidades y que se resuelva de una vez por todas, porque realmente no podemos seguir con estas situaciones espantosas que se viven, porque el ambiente laboral en una situación de pandemia, todavía que estamos con bastante estrés, todavía tenemos estas situaciones que son de fácil de resolución y aparte tenemos en otros lugares de la RAP también con situaciones de acoso. 25 personas denunciaron a un jerarca y no solamente no hicieron nada, sino que en un momento lo subieron de cargo. Entonces, digo, son cosas que uno no entiende, ni indignan a los trabajadores. Queremos respuesta. Hemos intentado hablar con los diputados, se han hablado con algunos. Como que todo el mundo te dice, bueno, hay que esperar. ¿Esperar qué? Porque mientras tanto estamos trabajando y esa dirección presentó la renuncia, nos dice que no quieren seguir trabajando, no los remueven, no solucionan absolutamente nada, Tenemos que estar pidiendo, ahora ya no, pero en un momento pedíamos los tapabocas, las sobretúnicas, porque no teníamos para trabajar. Bueno, se habló de que había no había alcohol en gel para los usuarios, y bueno, después de que se habló en tres medios, apareció el alcohol en gel. Digo, porque si uno no lo dice en la prensa, no aparece. Entonces, digo, bueno, parece que la única forma en este país para que las cosas se solucionen es salir a la prensa, y bueno, por eso estamos haciendo este reportaje, porque estamos muy cansados de estas situaciones, que reitero, son graves, y que pedimos que, bueno, que la gente de política de este departamento, bueno, se comprometa con el departamento, y que si una dirección presentó la renuncia, bueno, de una vez por todas, la acepten, los remuevan, y venga alguien que quiera trabajar, y que trabaje para todos, sea, no importa el partido político que sea, nosotros trabajamos para el pueblo, para la salud de toda la población, no para un partido político. Claudia, es gravísimo realmente lo que estás diciendo. ¿De cuántos funcionarios estamos hablando? ¿Están trabajando al momento esos funcionarios que tienen este tipo de situación? ¿Y hasta dónde han llevado ustedes esta problemática? Nos decías que han recorrido diputados y demás, pero en cuanto a las autoridades que a ustedes corresponde, ¿hasta dónde llegaron? Bueno, las autoridades están todas enteradas. Incluso a Cipriani, una de las compañeras acosadas, ella misma fue hasta Montevideo y entregó pruebas de su situación de acoso. Y bueno, hasta ahora no hemos tenido respuesta, porque, o sea, que tú estés enterado no quiere decir que haya respuesta. La respuesta es, me parece a mí, que además, digo, hay una situación como de malestar de la dirección de acá de la RAP y de los centros, porque presentaron la renuncia masiva y no fue aceptada a nivel de ACE. Entonces están trabajando como a desgano. Y a todo esto se agrega estas situaciones que bien podrían solucionarse, como nos dijeron desde Montevideo, que es son temas de resorte de acá, de departamento, de que son potestades de la dirección, y no las resuelve. Y afectados, mira, tenemos compañeros certificados, tenemos compañeros que se le ha pedido se le ha pedido el traslado, tenemos compañeros que están trabajando muy mal, muy angustiados, y compañeros que terminaron renunciando porque no soportaron más las situaciones de acoso. Jorge, Ricardo, Claudia los escucha. Sí, Claudia, algunas consultas para puntualizar y focalizar un poco más el tema, ¿verdad? ¿Estamos hablando de una sola persona o son varias personas? No, estamos las hablando que tienen exactitud. Estamos hablando más de una persona. Más de una persona. Todas trabajan en el mismo lugar. Todas trabajan en la RAP. La RAP tiene 15 centros. Bien, o sea que son en diferentes centros de la RAP. Sí. ¿Estamos hablando de centros que están en Maldonado Capital, en otros lugares del departamento? ¿Cómo es? En Maldonado Capital y en otras localidades. ¿Desde cuándo se viene dando esto? Mira, nosotros tenemos denuncias de hace 3 años como sindicato. Tengo las actas de las denuncias que se vienen diciendo que, bueno, que se pedía una investigación, que se pedía supervisar en algunos lugares porque la dirección, viste, otra cosa que tenemos acá es que hay direcciones que figuran en determinado lugar y nunca pisaron el lugar de trabajo. Entonces, digo, totalmente acéfalo, viste, y realmente por eso se dan estas cosas, porque, digo, por nombre figuras que trabajas en tal lado, pero como yo no quiero ir a trabajar a ese lugar y nadie lo controla, viste, realmente lamentable. Claudia, Ricardo, buen día, ¿cómo andas? Buen día, ¿cómo te va? Bien, algunas cosas que tampoco entiendo, que tú las mencionaste, una de ellas las mencionaste ahí al pasar 2 o 3 veces. ¿Quién presentó renuncia y no entendí? ¿Quién presentó renuncia y no se la aceptan? La dirección de la RAP. ¿Quién es la dirección de la RAP? ¿La doctora Sandra Alberti? Exacto. ¿Presentó renuncia Sandra... a la doctora y no se la aceptaron? Presentó la renuncia con un número de expediente hace 2 meses más o menos. Ajá. Y con todo el equipo de gestión. Salvo creo que un solo director que no lo presentó la renuncia, además todos la presentaron y no fue aceptada en Montevideo. ¿Y los directores que directores de qué, Claudia? Porque le tenemos que ilustrar bien a la gente para que entienda que esto es la RAP, es el primer nivel de salud. Acá no están comprendidos los centros hospitalarios de Maldonado y San Carlos, ¿no? No, pero tengo entendido que también presentaron renuncia. Claro, pero eso, digo, no tiene que ver con esto que ustedes están denunciando del acoso, ¿o es una decisión política? Ojo, porque todos estos jerarcas que están todavía ahora, la mayoría, responden al gobierno anterior, ¿no? Exactamente, no, es un, yo pienso que es una decisión política porque nos han dicho que ellos no quieren trabajar para este gobierno. Ah, está, no tiene nada que ver con lo otro, entonces por eso estoy separando. Claudia, lo otro, ¿no amerita denuncia penal? Porque al final le estamos hablando acoso, la gente se enferma, la gente renuncia y nadie da pelota y expediente y burocracia. ¿No da para judicializarlo esto? Pregunto, ¿eh? Yo pienso que sí, pero digo, no es potestad mía, sino de la gente que denuncia, que tiene miedo, porque no te olvides que después la misma persona que te acosa es la que te renueva la contratación o no, y están teniendo problemas con ese tipo de cosas que hemos denunciado, esas situaciones, que le bajan las calificaciones una vez que haces la denuncia, para poderte sacar después, y bueno, en un caso no sé qué va a pasar con la compañera, porque digo... le hizo todas evaluaciones negativas y nosotros dijimos que esa compañera, por ejemplo, estaba con medio horario de lactancia y no se le respetaba el medio horario de lactancia. Eso nosotros lo denunciamos y después fue subsanado y al poco tiempo volvimos con el mismo problema y fue otra vez solucionado, pero de castigo le ponen evaluaciones negativas. Cuando la ley dice que el medio horario de lactancia se lo tienen que dar, la planillaban en un servicio... con internación, con el horario completo. Entonces eso ameritaba que si ella se retiraba del lugar, dejaba a los pacientes sin atención, y omisión de asistencia no se puede hacer. Y la compañera responsablemente decía, bueno, pero si yo me voy y no ponen a nadie, dejo a los pacientes solos, y o sea, no lo puedo hacer. Éticamente no lo puedo hacer. Es muy raro. Entonces, todo, ¿eh? Bien, pero ¿qué tiene, qué relación tiene eso con lo otro que has relatado? Y tiene todo relación, porque digo, esta compañera, por ejemplo, ha denunciado varias situaciones, porque eso es un parte de acoso. O sea, que yo sepa que tú estás en medio horario de lactancia y te ponga a trabajar todo el turno, es una situación clara de que cómo tú, que sos el jefe y que tenés tan poco personal a cargo, te vas a olvidar que tú estás con medio horario de lactancia. O sea, eso cae de cajón. Claudia, porque hay un... Perdón, estos problemas de acoso a quienes ustedes están acusando, ¿se trata de personal médico o jerarcas o administrativos? No. Personal médico no hay involucrado, y no detallo más porque dice que también no quiero, hay una investigación en curso que tampoco quiero que se opaque. Pero digo, al mismo tiempo que se denuncia algo tan grave, clarificar, porque si no queda todo el mundo en la misma bolsa, ¿verdad? No. Personal médico no está involucrado. Al contrario, el personal médico apoyó una nota que los compañeros hicieron siguiendo una investigación administrativa, y los propios médicos y profesionales de la salud firmaron en apoyo. Claudia, te podrás imaginar que el oyente que está escuchando, muchos no saben de quién está hablando, o de repente calculan que fulano, mengano o perengano. Y no está bueno que todo el mundo esté bajo sospecha, cuando en definitiva los responsables están claramente indicados por ustedes y saben quiénes son. Ustedes se dan cuenta que también hay una especie como de injusticia en no dar nombres y apellidos. No, es que tú sabes que legalmente nosotros nombres no podemos dar, pero te puedo decir que hay dos encargados en cuestión y hay una persona en forma lineal. ¿Encargados de qué? ¿Dónde? Uno es en la RAP y ¿En la RAP de dónde? ¿De Maldonado? De la RAP Maldonado. Todos son de la RAP Maldonado. Ahora, yo no te puedo aclarar. Digo, la función, una es una los dos son profesionales, ¿está? Los dos son profesionales. Hay un caso de una mujer y hay un caso de un hombre. No son médicos. Que no son médicos, exactamente, que no son médicos. Digo, hasta ahí te puedo decir, porque yo lo que no quiero opacar, es como en todos los lugares, es la investigación. Si yo te doy más detalles, la anulación, queda anulada la investigación. ¿Y la investigación quién la está llevando adelante? La investigación está en ese momento, recién se abrió la investigación porque estuvo cajoneada acá en la RAP. Me decían desde Montevideo que había perdido mucho tiempo acá, que no lo mandaban el expediente, que se había pedido información y no se mandaba. Recién se empezó el lunes la investigación en Montevideo sobre el caso de la mujer. Ahora, sobre el caso del otro, recién está en la región para mandarlo a sumarios a ver o ver dónde se empezaría la investigación. Todavía no se ha empezado. Sí está denunciada. También hay un antecedente del acoso sexual. Y hay dos personas más que están en proceso con la abogada de hacer la denuncia, formalizarlo. O sea, verbalmente ya se dijo que se va a denunciar, pero obviamente hay una formalidad hay un escrito para hacer con detalles, porque digo, estamos hablando de cosas muy serias, estamos hablando de que uno tiene miedo de peligrar su fuente laboral, y que además es toda una situación emocional que tú tienes que enfrentar toda esa situación y tenés que seguir yendo a trabajar con el acosador, porque no se lo han separado del cargo. Que eso es otra de las cosas que uno ve, que en una situación de esta, a cualquier persona ya a esta altura hubieran hecho otros procedimientos. Pero digo, acá no se están haciendo, no se están cumpliendo. O están muy lentos los procesos, porque desde el momento que te dicen que estuvo meses acá para mandar un papel a Montevideo que se estaba pidiendo, te das cuenta que no le dan importancia ninguna. Claro. Es una situación gravísima y compleja, ¿no? Porque además se mezcla, digo, hay que separarlos tantos y aclararlos, que era lo que yo percibí, que por un lado está la decisión de las autoridades actuales que quieren dejar, no quieren trabajar con este gobierno, y por el otro, es un verdadero caos la RAP. Totalmente de acuerdo. Un verdadero totalmente caos. De acuerdo contigo. Y llama totalmente la atención que no corten este camino un poco más rápido, ¿no? Llama mucho la atención. A mí también, en lo personal y a los compañeros también. Porque fíjate que estamos viendo estas situaciones de hace mucho tiempo y ya uno anhelaba, viste, el cambio este famoso, y resulta que pasó el tiempo y bueno, por más que tú me digas la situación de COVID, todo lo que tú quieras, digo, pero si ya se presentaron las renuncias, yo creo que tienen que ser aceptadas, porque de momento que tú presentas una renuncia, ya trabajas a desgano y ya, viste, como que esto todo te importa, viste, haces lo mínimo indispensable, y en este momento tenemos que poner energía para que estas cosas salgan rápidamente. Claro. Y que se solucionen para los compañeros, que además somos responsables de la salud del departamento en un lugar crucial para el departamento como es el primer nivel de atención. Claro, claro. Y quieras o no, por más que uno le ponga la mejor energía, las situaciones emocionales nos afectan en lo laboral. Sí, sí. Claudia, para aclarar de nuevo, ¿no? Que a mí siempre me parece interesante porque está del otro lado. Bajo la égida de la RAP, por ejemplo, están los centros auxiliares, que uno en lo cotidiano le dice los hospitales, si no me equivoco, tú me corriges, el de Aigual, de Pan de Azúcar, la Policlínica de Piriápolis, que es muy grande, además de un montón de policlínicas barriales, ¿no? ¿Es por claro, ahí? Claro, sí, son 15 centros, dentro de esos están Aiguap, Piriápolis, Pan de Azúcar, Gregorias Nares, La sí, Capuera, sí. Balneario Buenos Aires, uf. José Ignacio, Vigía, Elisa, Kennedy, Hipódromo, Rodríguez Barrio, Barrio Sur, Intersocial, Garzón, digo, no sé si me olvidé alguna, pero digo, sí, sí. Son no, 15 no, claro, en total. No, pero para hacer un repaso y clarificar, porque es muy muy grande la aparte la jurisdicción de la RAP, a la, ¿no? Intendencia, aparte abastecemos a la Intendencia la parte de insumos, medicamentos, y no sé si en ese momento alguna otra cosa, también la parte de laboratorio la hace el Hospital de Maldonado, o sea que abarcamos muchísimo, sí. Digo. Más todo lo que es la parte comunitaria, viste, de las visitas domiciliarias, las salidas a escuelas, los liceos, la promoción de salud, los talleres de diferente tipo que ahora, por ejemplo, se están haciendo vía Zoom. O sea, es muy amplio el trabajo de la Red de Atención Primaria en Salud, mucho más de lo que la gente habitualmente puede conocer. Más allá de una estructura, digo, hay un funcionamiento a la comunidad muy importante, donde los profesionales también estamos con el tema de SOCAP, Ciudadela, un montón de otros planes, las tobilleras, bueno, también se hacían los controles allí en donde yo trabajo, digo, en Mejía, ahora no por el COVID, pero digo, hay montones de cosas que la gente desconoce, pero sobre todo el trabajo de la comunidad, digo, de ir a los lugares y ver si tiene luz, si tiene agua, si no tiene, cómo se le resuelve a la persona, cuando le falta ropa, tratar de buscarle las vueltas, viste, para que esos niños no estén pasando frío o que no estén descalzos. Digo, es un trabajo realmente muy lindo, y que uno tiene vocación por el trabajo, porque todos los que estamos acá es porque nos gusta, y no nos merecemos trabajar en un ámbito laboral como se está trabajando, porque no le hace bien a la comunidad y no nos hace bien a nosotros. Sí. Y no estamos dando el 100%, que es lo que queremos dar, porque para eso estamos, para dar el 100%. Bien, gracias Claudia por esta conversación. Muchísimas gracias a ustedes por escuchar. Cerramos el móvil, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. A ustedes, chau. Chau. Frecuencia abierta.